Para vos, mi amor, que me hiciste garcar y te salió mal, ¿eh? Sabía que era mi vecino y se llama Cacho.